Seguimos en la mañana en vivo de la 106 con más música, pero también con información. Así que vamos a tomar contacto con el capitán, perdón, el comisario Darío Almendros. Perdón, comisario, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, no tiene importancia la jerarquía. La costumbre. Es una circunstancia de la vida, la jerarquía. Claro, la costumbre. Bueno, y el agradecimiento por atendernos, como siempre, para saber cuáles son las novedades policiales. Bueno, en primer lugar, en el día de ayer se tomó conocimiento de la sustracción de una pick-up Toyota de una agencia de automóviles situada en Frocha y Sarmiento, vehículo que habría sido sustraído en horas de la tarde, efectuada la denuncia por el damnificado Andrés Delía aproximadamente a las 19, y que fuera incautado o secuestrado en la localidad de Junín a raíz del operativo de cerrojo que se dispusieron por esa denuncia. El hecho se caratuló hurto automotor y en el día de la fecha sería restituido a su propietario, siguiéndose con la investigación acerca de la autoría de dicho ilícito. Uh-huh. Y por otro lado, se terminó de concretar la incautación de los elementos que fueron sustraídos a la ciudadana Viedma el día viernes en la calle Emparanza, a quien le habían sustraído, entre otras cosas, un lavarropa automático sin usar y una cortadora de césped en astera también sin usar, elementos que fueron incautados frente a un domicilio en la calle Emparanza, a la misma altura donde habrían sido sustraídos sobre la calle de la damnificada Viedma, es decir, Emparanza. Dicha investigación prosigue en el marco de la causa iniciada por robo el día viernes pasado y se trabaja a los efectos de certificar la participación de las personas que habrían tenido que ver en este ilícito. Uh-huh. Ahí está. Capitán, muchísimas gracias como siempre. Gracias a usted, buenos días. Hasta luego. La palabra del capitán Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106 con las novedades policiales.